Sí, el barrio se llama Barrio Conet. Ajá. La localidad es Isidro Casanova y sí, queda en el partido de La Matanza. Claro. ¿Y los chicos que venían eran del barrio o empezaron a venir chicos de todos lados? No, cuando empezamos eran solo los chicos del barrio, los vecinos míos. Claro. Después ya se empezó a correr la noticia y empezaron a venir chicos de todos lados. Ajá. ¿Y cómo siguió el trabajo? Y nosotros empezamos haciendo fútbol, al ver que eran muchos los chicos que venían, y empezamos a buscar estrategias. Y como a los chicos les encanta el fútbol, un vecino nos prestó un terreno, lo limpiamos porque estaba abandonado el terreno, lo dejamos limpito, hicimos una canchita, y empezamos ahí a jugar a la pelota, a festejar el Día del Niño, a festejar fechas patrias, a hacer maratones, merienda, juegos, siempre buscando cosas para tener al chico ocupado. Sí, por supuesto, y además para que se divierta, ¿no? Para que tengan también una infancia linda. Es que lo que pasa es que el barrio Conet, donde yo nací, porque yo vivo ahí todavía, el barrio Conet tiene 50 años, y en 50 años nosotros no tenemos sociedad de fomento, salita de primer auxilio, colegio, no hay, ahí donde yo vivo, ahí no hay nada. Ahora sí, si caminás 10, 15 cuadras para otro lado, sí, tenés una plaza, tenés sí, una sí, sociedad sí. de fomento. Pero claro. Nuestro barrio, el barrio Conet, no tiene nada. Así que hicieron y entonces, una canchita de fútbol, y que donde era un basural hicieron una canchita de fútbol, y de ahí se fue ampliando. Y de ahí, y sí, cuando nos dimos cuenta ya eran 50, 60 chicos lo que teníamos, más todas las nenas, porque tenemos muchas nenas también, y entonces ya éramos muchos, ya demasiado, entonces los chicos querían más. Entonces empezamos a jugar partidos amistosos contra otros barrios, después los chicos querían más, y entonces nos anotamos en la liga, Liga Municipal de Fútbol Infantil acá de La Matanza, que se llama Limufi. Ajá. En la cual estamos ya hace 9 años participando, y jugamos con otros clubes de La Matanza, de La Ferrere, de San Justo, de Tablada, de González Catán, Virrey del Pino, así de todo lo que es la zona de Matanza. Sí. Nosotros representamos a Barrio Conet y Isidro Casanova. ¿Y cómo sigue ahora? Y bueno, nosotros nos quedamos sin ese espacio que nos habían prestado porque el dueño me dijo, mientras yo esté vivo, usalo, me dijo. Una vez que murió él, porque ya era un hombre mayor, los hijos lo vendieron al terreno, así que nos quedamos en la calle. De ahí nos fuimos a un campo que estaba ahí de mi casa a una cuadra, y empezamos otra vez de cero, otra vez cortando el pasto, otra vez limpiando, armando la cancha, marcándola. El mismo trabajo que tuvimos que hacer una vez lo tuvimos que hacer otra vez de nuevo, y ahora nos afirmamos, nos quedamos ahí, ya hicimos los baños, hicimos los vestuarios, todo va a pulmón, todo gratuito, laburando además, que tenemos muchos chicos nosotros. Claro, y además con la ayuda de la Universidad de La Matanza también, ¿no? En este último año, sí. Así como salimos en el diario, salimos en la tele, entonces la Universidad de La Matanza vio nuestro trabajo. Y yo siempre digo, porque a mí me gusta contar la verdad, ¿viste? Sí. Nosotros hicimos la mitad del trabajo, y la otra mitad nos ayudó la Universidad de La Matanza con materiales, y mandó personal también, albañiles, para poder terminarlo. Bueno. Pero fue un trabajo que hice con mi familia, con mis vecinos, y después el último golpe sí le dio la Universidad de La Matanza. A mí me gusta contar siempre la verdad, porque la gente siempre te pregunta, ¿y el Estado? Y el gobierno, y la delegación, y la municipalidad. Y yo siempre digo, el día que ellos me den algo a mí, yo voy a ser el primero que voy a salir a decirlo. Pero claro, nunca me dieron nada, así que no puedo mentir. Sí, perfecto, es así. Escúchame, ¿y ahora qué proyectos tenés? ¿Qué es más lo que necesitás? ¿Qué estás haciendo? Y por supuesto contarle a la gente si se pueden ayudar, ¿en dónde? Y todo lo que se hace está en mi Facebook es Diego Fabián Brito. Sí. Ahí pueden ver todo lo que se hace. Por ejemplo, ayer tuvimos la merienda, bueno, saqué fotos, ya la subí a la merienda. Ahora yo me estoy yendo a mi casa y vamos a salir con los chicos a ver una obra de títeres. Ajá. Ya van a ver la foto, subiendo al micro, yendo a la obra de títeres. Todo lo que se hace permanentemente yo lo voy subiendo a todas las fotos al Facebook, así la gente lo ve. Muy buena tarea, la verdad. Hola. Que te felicitamos, Diego, porque la verdad que con vos, tu familia, están ayudando a tanta gente, tan, tan buena iniciativa, y además lo importante, lo que te decía recién, ¿no? Que los chicos sean felices, eso es fundamental. Muy buen trabajo, lo que pasa que felicitaciones. Yo te quiero contar un poquito más, es que lo que pasa es que yo cuando era chico, anduve mucho tiempo en la esquina con los chicos, viste, con mis amigos de la época. Sí, sí. Y yo digo que siempre se perdió mucho tiempo haciendo esquina y no se aprendió cosas buenas, se aprendieron cosas malas. Entonces yo lo que no quiero era que los chicos también hagan cosas malas. Entonces quiero que estén ocupados, fútbol, merienda, paseo, salida, juego. Entonces tienen la mente ocupada, porque yo siempre digo, como hay gente buena, también hay gente mala. Sí, sí, por supuesto. ¿Entendés? Aparte, esos hijos, esos chicos que vienen al club hoy, sus padres en la infancia fueron mis amigos, entonces nos conocemos bastante bien nosotros en el barrio. Claro, son toda gente del barrio. Claro, nos conocemos, sabemos. En algún momento yo con sus padres fui a bailar, o fuimos a la escuela, o hicimos esquina. Entonces nos conocemos bien. Yo siempre digo, yo hago las cosas con transparencia, toda la gente me ayuda. Bueno, así como me ayudan, yo lo regalo, lo reparto, porque yo al otro día yo tengo que salir a la calle, tengo que ir a comprar pan, tengo que comprar la carne, me tengo que cruzar con los vecinos. Yo no quiero que los vecinos me griten cosas o me traten mal. Entonces yo siempre ando recto. Con lo poquito que me dan o con lo mucho que me dan, yo siempre lo reparto. Muy buena iniciativa, Diego Brito. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones nuevamente. No, no. Gracias a vos por la comunicación. Ahí te quedó grabado en mi Facebook. Sí, sí. Mi número de teléfono lo tenés, lo podés repartir. Nosotros ahora vamos a festejar el Día del Niño, el 21 de agosto. El feriado de San Martín, ya hace 12 años seguidos que lo hacemos. Y te digo la verdad, no tenemos nada. Así que si tenés alguien que quiera ayudar con juguete, con golosina, que me avise, por favor. Perfecto. Muchas gracias, Diego. No, Dios te bendiga y un abrazo. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.